montañas de Marte. Nuestro segundo programa de la quinta temporada. Ya va pues cogiendo marchilla esto ya. Ya nos adentramos, ya vamos con nuevas ideas que nos van a salir ya. Programa 146. 146, tío. Luego dentro de poco entrevistas, de todo. Bueno, ya os comentaremos. Oye, os recordamos que nos lo hicimos en el primer programa, que sigue funcionando nuestro Facebook, que nos podéis buscar por ahí. Y que tenemos un correo electrónico al que nos podéis hacer peticiones, laranasdemarte@gmail.com. Con N. De Navarra. Eso es, no arañas, sino aranas de Marte. Y seguimos repasando un poco las cosas del verano. Os advierto que por mi parte va a ser un poco especular, una imagen especular de lo que hicimos en el programa anterior, porque lo mío ha sido un poquito bucle. Bueno, está bien, no pasa nada. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues yo, como ya acabé con las novedades en el primer programa, pues voy a seguir con las cosas viejunas que escuché. Un clásico total del rhythm and blues, el I Can Stand the Rain de 1973, cantado por la gran Ann Lee Peebles. Un temazo que compuso con su marido, Don Brian, y con el DJ de la época, o sea, con el tipo que hacía sonar esto por la radio, Bernard Miller, y bueno, que lo convirtieron en un auténtico clásico, este single. Y bueno, Miller decía una cosa de Ann Peebles, y es que no se tomó muy en serio su carrera, que si ella hubiera querido hubiera podido hacer lo que le diera la gana, pero que bueno, en fin, como que no se preocupó mucho por su carrera y ya está. Vamos a escuchar este I Can't Stand the Rain. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Bueno, pues vamos a retrotraernos al año de nuestro nacimiento, Iñaki. año 1970. Sí, señor. Y el mismo mes, un frío mes de abril. Uy. Bueno, no sabemos si era frío, pero suponemos que como no había cambio climático todavía, sí, o no tanto. Estaría fresco y lluvioso. Muy bien. Jamaica. El bueno de George Boswell, que era su nombre auténtico, aunque todo el mundo le conocía como Winston Holness, pero que en realidad él se puso como nombre artístico, o sea, esto no era un nombre artístico, esto era, sí, no sé, porque un nombre con apellidos, se puso como nombre artístico Nainy de Observer. Que por cierto, Nainy de nueve, nuevero, era porque había tenido un accidente en un taller y se había quedado sin el dedo gordo de una mano, con lo cual solo tenía nueve. El nuevero. Nainy de Observer sacó un tema que en un primer momento pues solo vendió 200 copias, pero que luego se ha convertido en Jamaica. Vendió miles de discos y además ha sido desempleado hasta la saciedad. Blood and Fire, Sangre y Fuego, Nainy de Observer. Blood, blood, blood, blood and fire. Blood, blood, blood and fire. Mercy, Lord. There is no more water throughout the fire. There is no more water throughout the fire. Let it burn, let it burn, let it burn, burn, burn. Blood, blood, blood, blood and fire. Blood, blood, blood, blood and fire. There is no more water to help the fire. There is no more water to help the fire. Let it burn, let it burn, let it burn, burn, burn. Judgment has come and mercy has gone. All we caught shall leak out and spit up. Judgment has come and mercy has gone. All we caught shall leak out and spit up. Let it burn, let it burn, let it burn, burn, burn. Blood, blood, blood and fire. Rasta heal. Blessed is the pipe that is always light in the house of Jah Rastafari. Blessed is the weed of the ganja seed that gives brethren the ganja breed. Blood and fire, let it burn, brethren. All we caught shall leak out and split up, and all righteous shall stand. Heal, Rasta heal and wail. Heal, Rasta don't quail. Blood, blood, blood, blood and fire. Blood, blood, blood, blood and fire. Let it burn, let it burn, let it burn, burn, burn. Pues me voy 3 años después que tú, al 73, para hablar de Betty Davis, la que fue durante un añito mujer de Miles Davis, la que le presentó a Miles Davis a Jimi Hendrix y a Sly Stone, y hizo que este empezara con el Jazz Fusion ahí, con el Beaches Brew y algunos discos posteriores que hizo. Se lo debe, él mismo reconoce, se lo debe a Betty Davis. Uh-huh. Esta gran cantante de funk, que también era actriz, mala actriz, por cierto, y modelo, que tuvo bastantes problemillas con las bien pensantes iglesias americanas y sufrió bastante censura, pues que tenía unas letras bastante explícitas y sus conciertos debían ser también bastante provocadores o provocativos, por lo que he podido leer por ahí. Vamos a ir a uno de sus discos, al disco Nasty Gal de 1975. No Nasty Girl de... No, de no chica. Girl de chica, sino Gal de tipo. De sí. Eso es. Y de ahí podemos poner un tema que dedicó a la prensa un poco, pues bueno, pues porque también le dedicaban ciertas lindezas y tal, que es Dedicated to the Press. Bueno, aquí está la apuesta más arriesgada de estos dos programas, de largo. Quizás. Los Chieftains de Coruña. Joder, me estás hablando entonces ya, sí, ahora sí, con esa pista, Milladoiro. De Milladoiro, la gran banda de folk gallego de los años 80. Bueno, han seguido hasta nuestros tiempos, uh-huh. Pero bueno, en los 80 fue cuando tuvieron su florecimiento. En el 81 sacan el disco O Berro Seco, no el berro de las ensaladas, sino el grito, Seco, un disco que casi podríamos hablar de folk sinfónico, fíjate lo que te digo, o progresivo, porque es bueno, todos los temas son así como los suites. Los Gryphon gallegos. Los Gryphon gallegos, eso es. Nos vamos a quedar con un tema que mezcla temas tradicionales gallegos con temas de inspiración irlandesa, que se llama A Cruz da Bella. Yo insisto, en el año 1973 me doy cuenta que he oído muchas cosas de 1973. Ahí que teníamos 3 años. 24 Karat Black, Clark Napoleon, Betty Davis. No, Betty Davis era 75. Ah, es verdad, era 75, he fallado. Bueno, no, pero Ann Peebles también, de 73. Y ahora me voy a otro disco de 1973, el disco de Zimande. Zimande, ese grupo de funk inglés que fue descubierto por un tal John Schroeder, productor, mientras estaban ahí En un club del Soho de Londres estaban ahí pues con sus ensayos y tal, y le parecieron súper chulos esa mezcla de ritmo de calipso con rollo de rock y, en fin, todo un montón de temas africanos. Y dijo, vamos a grabar que lo vais a petar. Luego no lo petaron mucho, la verdad. Pero bueno, hicieron un par o tres de discos. La cosa como son. Luego han sacado otro nuevo en el 2015 o en el 2016 sacaron otro disco que creo que pasó... Que hicieron en el club de jubilados de su pueblo. Zimande, por cierto, es un nombre, el nombre en calipso de paloma. Ah, qué fíjate, ni más ni menos. Bueno, vamos a poner un pedazo de tema porque el disco titulado con su nombre, Zimande, de 1973... Yo lo recomiendo, vamos, como el típico disco de funk increíble. Y vamos a poner de ahí The Message. Forever. Ay. Bueno, empezamos con el bucle. Vuelvo a LVK Live, a uno de los temas que más me impresionaron. Hay que decir que este concierto, bueno, es que hay que verlo para creerlo. Los músicos llevan sus instrumentos todos, percusiones, bajos, guitarras, teclados, sobre ellos mismos y mismas, de manera que se está moviendo sobre el escenario. No, en el escenario no hay nada más que personas uh-huh. que acarrean cosas, pero no hay ni el palo de un micro. Y hacen coreografías, etcétera. Bueno, es una cosa espectacular. Uh-huh. En el año 2013, David Byrne y Sam Vincent, la gran Annie Clark, gran guitarrista y cantante, sacaron un disco. Love uh-huh. This Giant, ama a este gigante, uh-huh. fruto de una colaboración que al principio iba a ser por una canción para un tema benéfico y que acabó convirtiéndose en todo un disco que está muy bien, uh-huh. que hicieron con diferentes bandas de viento, de metal, entre ellas los Dapkins, por ejemplo, Antibalas, etcétera. Uh-huh. Y nos quedamos con un tema que a mí me encanta, que se llama I Should Watch TV. Watch TV. I used to think that it was good for me. Wanted to know what folks were thinking, to understand the land I live in, and I would lose myself and it would set me free. This is the place where common people go. A global franchise, one sacado antes has traído a colación a los Dapkins, que ha sido una banda, digamos, de estudio, una banda que de acompañamiento, una gran banda de acompañamiento. Podemos hablar de los Barcase, la que fue la banda de acompañamiento de Otis Redding, que luego, cuando falleció Otis Redding en el avión, pues casi todos los miembros de los Barcase también fallecieron con él, excepto dos, uno que iba en el avión y otro que iba en otro avión, que continuaron luego con la banda, luego se pasaron más al funk. Y vamos a ir a esa etapa funk, vamos a ir a 1978, al disco Money Talks, y os vamos a poner el tema Money Talks, que creo que lo pusimos en algún programa. No, pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Estas cosas hay que revisitarlas. Claro que sí. Es bien sano. Money Talks. Bueno, pues me voy a otro disco de Luli. No sé si te parece bien. Hay que decir que el tema que puse la semana pasada y este estarían entre mis 100 temas favoritos de siempre, seguro, vamos. No, o sea, esto no es... Os estoy abriendo mi corazón. Realmente. ¿Entre los cuántos has dicho? ¿Entre los 100? 100, yo creo que sí. Bien. No, está bien. 100. Está bien, que ese abanico. Yo últimamente cuando digo algo digo entre mis 1000, porque no... Aquí no sé cómo... me ha acotado bastante. Sí. A lo mejor uno es el 3 y otro es el 12, pero bueno. Igual es el 3 un día y es el 99. Pero bueno, son temas que me ponen como una moto, que me elevan el ánimo y yo qué sé, me hacen creer que el mundo puede ser un bonito lugar donde vivir. Este es un tema de otra obra que esta vez no hizo con Molière, se llama Alceste. Obra, y el tema se llama L'Ours pour les pêcheurs, o sea, para algo de los pescadores. Lo del L'Ours, no sé qué es L'Ours. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo? L'Ours. Loa. No. Ah, sí, es como una... Una loa. Sí, es una figura de esas que ahora no sé cómo... Como una oda, sí, o una algo cosa así. Así, a los pescadores. Este es un tema que notaréis que está bien marcado por un pum, pum, pum. Ese era un palo que usaban en aquella época los directores de orquesta, porque como eran ballets y tal, estaban bailando mientras usaban este palo, que además tenía unos cascabeles ahí pegados, al mismo, que es lo que oiréis también así como de manera más rítmica, con este palo se dio el bueno de Lully a sí mismo en el pie, representando una de estas obras, lo que le provocó una gangrena. Joder. Como él era un bailarín muy, muy reputado, decidió que no se cortaba el pie. La gangrena le llegó al cerebro y murió de esto. Es lo que tiene. La triste historia de esta oda a los pescadores. Pues siguiendo en todos esos discos negros que no me he hartado para nada de oír este... No solo me he hartado, sino que hasta me he hecho una playlist de estas que he metido en un pendrive. Ya he visto. Y que me la pongo en bucle. Bueno, así, ya he oído. Como 150 temas. Bueno, total. Un absoluto clásico del sonido soul de Filadelfia, que es Me and Mrs. Jones, de Billy Paul, el gran Paul Williams, que murió, por cierto, hace un par de años, en el 2016. De gangrena también. O... Mira, eso no sé de qué murió, pero vamos, después de tantos años, nació en el 34, yo creo que... Puede haber sido, ya tiene una cierta edad. Me and Mrs. Jones, que vendió ni más ni menos que 2 millones de copias ese single. Sí, ese single. Increíble. Salió en el disco 360 Degrees of Billy Paul y nos vamos a deleitar con ese Me and Mrs. Jones. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on.

Voy a ir a otra de esas, bueno, igual en Estados Unidos es más conocida, pero dentro del mundo del soul y así, una de las que ha pasado muy desapercibida es Camille Yarbrough. Ya te digo. Que, bueno, es poetisa, novelista, productora de programas de televisión, dramaturga. Científica y santa. Sí, santa como en El jovencito Frankenstein, activista, en fin. Esta mujer sacó un pedazo de disco en 1975 de Iron Pot Cooker. Que, bueno, ha pasado desapercibido, aunque parece que últimamente se está como reivindicando más ese disco. Ahí hay un tema muy famoso que es Take Your Prize, que luego Fatboy Slim lo usó, vamos, hizo una nueva... No, o sea, no solamente hizo un sampler, sino que grabó una nueva canción con el título Prize You, que fue lo petó ese tema. Y bueno, pues vamos a poner algo de ahí, de ese Iron Pot Cooker, que es But It Comes Out Mad. I don't think no less of him because he can't find a job. I know him. I know the kind of man he is. And I know what they do to a black man out there. Did not watch my grandfather, my father, my brothers work themselves half to death on 2-cent jobs when they could find one. Did not watch him die inside and grow mean. So mean, even their own children couldn't stand them. They never did bloom like they naturally would. They just got hard and turned in on themselves. To mama, me, we couldn't reach them no more. Then they look at you like you the enemy. Like you the enemy. 'Cause every time you look at them, it's like you're accusing them, hitting them. Then they start to hit you back. Sometimes I just sit down and try to think of what it is I want to say to mommy. I don't want to worry him about all the trouble I got on my job, because he ain't working. I don't want to worry him about the kids misbehaving, and I can't put no more pressure on that man about the bills. We got to pay. Oh, sometimes I just look at my man, 'cause I think he's so fine, yes. And then I open my mouth to say it. Oh, but it comes out mad. Sometimes I just take his hand and go for a walk, thinking maybe we can talk away from everything. Oh, but it comes out mad. Sometimes, yes, when I lay my body down at night, Lord knows, yes, I want everything to be all right. Oh, but when he talks to me, but when he talks to me, it just comes out mad. Sometimes when it loves me, I cry, 'cause I really like him, but I can't tell him so. When he leaves me, I wanna let him know how much I love him. But I just let him go, 'cause I know. Yes, I know. seems to me I done already figured out what it is I want to say to my man. Maybe tomorrow, yeah. Oh, maybe, maybe tomorrow, yes. I'll figure out why we got the fuss and fight on Monday. Why, yeah, we got the not speak on Tuesday. Why we got to throw hot water on Wednesday. Why, yes, we got to cut up clothes on Thursday. Why we got to go inside the head on Friday. Why we got to kick ass on Saturday. And what's left? Cierto, de este disco decían varios periodistas famosos en Estados Unidos, como Kevin Powell, escribió que, bueno, voy a medio traducirlo, ¿no? Sin ninguna duda, The Iron Pot Cooker es el precursor de Miss Education of Lauryn Hill, de Lauryn Hill. Dice que sin este disco no se entendería el de Lauryn Hill. Está ahí a caballo entre Jill Scott Heron, Nina Simone y, en fin, sin más, vamos a seguir. Pues sí, casi iba a poner otro tema de David Byrne, pero ya he dicho, venga, vamos a repetir, pero vamos a repetir por todo lo alto para irnos con una canción que nos alegre la vida, Janelle Monáe. Hombre. Su último disco, Crazy Classic Life. Y con esto y un bizcocho nos vamos. Casi seguro que vamos a dedicarle un par de programas a la gran Aretha Franklin. Eso vamos, ni dudarlo. Que nos ha dejado y a lo mejor son los que van a tocar próximamente. Hasta la semana que viene. You told us we hold these truths to be self-evident, that all men and women are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Among these, life, liberty, and the pursuit of happiness. Young, black, wild, and free, naked and I don't need a lie. songs, all the shit